Y en la red nacional de Farco nos vamos a la provincia de Santiago del Estero porque allí lamentablemente otro campesino fue asesinado por bandas armadas al servicio y pagadas por terratenientes que intentan apropiarse de las tierras de las familias campesinas que habitan en esa provincia. Se llama Miguel Galván, es miembro del MOCASE, Vía Campesina, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y para conocer más sobre lo que pasó, estamos en contacto con Adolfo Farías, también de esa organización. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Buen día. Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, muy buenos días y gracias por comunicar. Bueno, Adolfo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que volvió a ocurrir esto tras la innumerable cantidad de denuncias que ustedes vienen haciendo sobre el accionar de estas bandas? Sí, mira, hay un paraguas donde está bueno comprender que la agresión del agronegocio, el capitalismo y el gobierno impulsando, en el caso de Santiago del Estero, el llamado a los empresarios a invertir en las zonas santiagueñas, en la norte, ya van causando 4 asesinatos, ¿no? El año pasado el de Cristian y ahora el del compañero Miguel Galván. Nosotros ya veníamos denunciando hace mucho tiempo, del 2007 para acá, y bueno, y termina con este asesinato que ha sido ayer a las 9 de la tarde, 2:30, cuando el compañero estaba en su... Bueno, se acercó Paulino Rizzo y de una puñalada en la yugular lo asesina, mandado por el empresario contratado, por el empresario Figueroa, ¿no? Ajá, y esta persona es parte de una banda que está al servicio de este empresario Figueroa. Sí, mira, esto era una de las comunidades a donde, dentro de las comunidades, lo que hacen los empresarios es contratar gente y bajar mucha guita, mucho dinero y tenerlo engañado con eso, darles armas y que vayan a asesinar a los mismos campesinos. Entonces lo que utilizan es esa estrategia de armar a la familia, bajar mucha guita, y en este caso en la casa de este Rice, a donde distintos empresarios que ahí nombramos en el comunicado justamente paraban en las casas. Bueno, y ahora el último lo que fue ya armar las bandas armadas y empezar a hostigar, y bueno, y termina con el asesinato del compañero Miguel, ¿no? Fue muy parecido a lo que pasó con Cristian Ferreira en noviembre del año pasado, también gente del mismo lugar, de la zona, contratada por estos empresarios para que hostiguen y persigan a las otras familias campesinas. Es lo mismo, el mismo método, a la motocicleta acercándose, agrediendo y bueno, y asesinando al compañero, ¿no? El mismo método fue organizado de la misma forma, entonces se ve que en esto tiene más que no solo los empresarios, son los actores intelectuales. Acá ahí se junta todo y han pensado estrategias para asesinar a los diferentes miembros del MOCAS. Y gente encapuchada, con itacas. Entonces estamos viviendo en el norte una agresión muy fuerte por parte del empresariado que contrata, y bueno, y la responsabilidad del gobierno de Zamora, que permite todo esto. Y ahí hace muy poco estuvo el comité de crisis que había contactado, los casos eran gravísimos, y bueno, pero hace 15 días, y si en 15 días no tienen la capacidad de poder proteger a las familias campesinas, termina con este asesinato. Adolfo, y en este caso obviamente también está presente el tema de la regularización dominial de las posesiones de las familias campesinas. Ahí hace aproximadamente unos 15 días atrás, 15 o 20 días atrás, nosotros se hizo el relevamiento territorial en esas comunidades, que son comunidades Vilela, y bueno, en ese mismo lugar se está haciendo el relevamiento territorial reconocido por la Nación a través de la ley 160 como pueblo originario, asesinan a un compañero, ¿no? Entonces la agresión del empresariado, y en este caso también con publicidad de los gobiernos, y de este caso de los gobiernos provinciales, el gobierno de Zamora, que nos asesina un compañero más. Adolfo, y ustedes también nombran a otros empresarios y a otras bandas en otras zonas de Santiago. En toda la zona norte, ¿no? De eso es frontera, pero Monte Quemado, el caso de Monte Quemado, los jóvenes siguen persiguiendo al testigo que está aquí, como querellante en la causa del asesinato del compañero que asesinaron el año pasado, Cristian Ferreira, y también gente encapuchada, apretando, golpeando a los testigos, digamos. Estamos en un momento a donde en la zona norte, en las diferentes centrales, tanto el Copo Alberdi, están teniendo una persecución a través de bandas armadas y paramilitares, ¿no? Llamadas las blancas. ¿Cómo se revierte esta situación? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la salida? No, nosotros, como bien sabemos, estamos organizados, pero cuando contratan y nos van a con Itaca y los empresarios manejan conjuntamente con complicidades y esto, y nosotros ya hicimos muchas denuncias, la solución es que no nos asesinen a más compañeros y que nos dejen producir los alimentos sanos que venimos produciendo hace años. Pero ¿cómo se soluciona esto? Respetando los derechos campesinos e indígenas. Bueno, Adolfo, la última. ¿Van a hacer algo, alguna convocatoria especial por este nuevo crimen de un integrante del movimiento campesino? Mira, hoy vamos a movilizar el Congreso de la Nación y Casa de Santiago allá en Buenos Aires y mañana estaremos movilizando acá en Santiago Capital.